Es el último cafecito antes de las elecciones, Juan Carlos. Sí. Hay una enorme cantidad de preguntas trilladas para hacer. ¿Cómo la ves? ¿Qué sentís? ¿Qué te pasa en la calle cuando recorres la calle? Yo en realidad quiero preguntarte por qué alguien que depositó expectativas en que mejore notablemente su calidad de vida en este gobierno, por supuesto la pandemia, bueno, vos sabrás explicarlo, y que efectivamente no vio satisfecha su necesidad de mejora de calidad de vida respecto a lo que había dejado el gobierno anterior, y que por eso votó este gobierno, que está enojado, que efectivamente, votante, no por eso digo el masculino, el votante que está enojado, que está con algo de bronca porque las cosas no fueron como pensaba que iba a ser, ¿por qué? Y que no fue a votar, digamos, ¿no? En la última elección, o se expresó de otra manera, expresó su bronca de otra manera, ¿por qué debería votar al oficialismo? Bueno, está bien la pregunta, la comprendo perfectamente. Creo que muchísimos ciudadanos y ciudadanas votan por razones positivas y por razones negativas, ¿no es cierto? O sea, a favor de un proyecto y rechazando otro, o con un mezclado un poco de uno, un poco de otro, ¿no es así? Uh-huh. Yo creo que quien votó en el 2019 a favor de Alberto y Cristina y su proyecto, también votó contra Mauricio Macri, contra el PRO, y contra un proyecto que según sus expectativas estaba fracasado, más que nada en términos económicos, sociales, en términos de soberanía, de ética, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que efectivamente, teniendo en cuenta que en el 19 la situación económica y social era mala, porque esa es la otra cosa, y no es que me quiero remitir al pasado, estoy tratando de contestar tu pregunta, ¿no? En ese momento tenía expectativa de que este gobierno la mejore y que había un rechazo al otro gobierno. Yo creo que los tres primeros meses del gobierno de Alberto y Cristina fueron meses muy intensos. Podríamos, incluso creo que sería muy interesante recapitular todo lo hecho desde la ley de emergencia económica hasta la pandemia, ¿no es cierto? Desde el aumento de las retenciones al 30-33%, en fin, una cantidad, aumentos de salarios, pero bueno, vino la pandemia y eso alteró todo. Entonces, transcurrida la pandemia, que a la sazón yo no puedo dejar de decirle a ese elector que quien cuidó su vida, quien cuidó la salud de la población, quien lo hizo con responsabilidad, quien no convocó a la quema de barbijos, quien no convocó manifestaciones alocadas contra la cuarentena eterna y todo eso. También hay enojos ahí por tanto aislamiento, por tanta restricción, bueno, ¿no? Mi lectura, yo le diría a esa gente, a esos ciudadanos con toda fraternalmente, que más allá de que puede haber habido errores, todo eso se hizo en defensa de la salud de ellos, y que murieron casi 120.000 compatriotas, y yo creo que hubieran muerto muchos más. Y yo no sé si todas esas molestias que todos sufrimos no eran lógicas e inevitables, más allá de que siempre puede haber alguna crítica puntual. Por lo tanto, yo lo llamo a la reflexión. Creo que la crítica al gobierno por el tema de la pandemia es injusta, debe ser reflexionada y está muy influenciada por los medios de comunicación que no te pidan en utilizar la pandemia, la vacuna soviética, la no venida de la otra, y todo eso no te pidan para erosionar al gobierno. Entonces yo creo que eso yo se lo diría con toda franqueza. Hoy estamos con una vida muy cuidada y en gran parte por eso. Ahora bien, francamente creo, ya lo dije muchas veces acá, que en algunas cuestiones fue insuficiente el esfuerzo reformista del gobierno para alterar el modelo económico-social contra la mayoría, que era el modelo de Macri, recesivo y de recorte de los ingresos del sector asalariado público y privado y antiproductivo. Entonces, no es este modelo de Alberto y de Cristina, este modelo que votamos, está bien en el rumbo. Yo francamente creo que en ese sentido está bien. En todo caso, podría hacérsele observaciones críticas en que entre la pandemia y quizá hubo cierta falta de determinación en algunos puntos que hubieran coadyuvado mejor a mejorar un poco la vida de los sectores más humildes, de ciertos sectores de la clase media, como el tema de la de los precios, que no se pudo, como diría, parar, administrar, modelar a los formadores de precios, que son los grandes capitalistas, que ahora sí se está logrando con Feletti. Entonces uno podría decir, bueno, ¿por qué no se hizo antes? Y yo diría, sí, tenés razón, quizá se debió haber hecho antes. Ahí hubo una inconsistencia. Bueno, y quizá en otras materias también. Uh-huh. Pero le diría por último, mirá, para que vos puedas vivir mejor, porque si de eso se trata lo tuyo, y para que todos como colectivo nacional podamos vivir mejor, lo mejor que se puede hacer es votar a la propuesta de Alberto y de Cristina y seguir con la idea original del 2019 de afectar a los grandes intereses, redistribuir el ingreso y recuperar el sistema productivo, el trabajo, salir de la pobreza. Si vamos al proyecto de la derecha, que de paso hay que decir, el peligro de triunfo de la derecha creció, y que en esta elección eso está en juego también. Acá no se trata de ver fantasmas, acá el fantasma está, y además es una derecha que ya ha perdido cierta careta, ciertos eufemismos, y se manifiesta abiertamente como de ultraderecha, y manifiestamente dice que se va a aliar con Milei y con todas las otras expresiones de ultraderecha. Abiertamente dice que va a reformar las leyes del trabajo y que va a recortar derechos. Abiertamente se subordina al embajador de Estados Unidos, Rodríguez Larreta, este que la va de centrista moderado, como me gusta escribir a mí y decir a mí en realidad. Pero para un cachito ahí, ¿vos crees realmente que no hay modificación, que no hay diferencias entre Vidal y Larreta con Macri y su coqueteo con Milei y Bullrich? ¿No hay diferencia? Son accesorias. ¿Qué quiere decir que son accesorias? Claro, porque también lo escribí, creo, en el anterior martes pasado, en unas notas que yo hago. Yo creo que efectivamente en todos los paradigmas y partidos políticos y empleamientos hay diferencias y matices. Sí los hay, porque además al interior de los grupos dominantes, que son los que a los que representa el PRO y Juntos, también hay fracciones de poder entre los sectores del agro, los sectores industriales, ciertos sectores con tendencia profascista, ciertos sectores que vienen del viejo liberalismo, del neoliberalismo, todos esos matices existen. Pero ¿sabés qué pasa, Pablo? En mi opinión, no hay que enamorarse de los matices, porque lo de fondo es que tienen una ideología común y representan intereses comunes. Por lo tanto, Vidal, Rodríguez Larreta, Mauricio Macri, los dos primeros son hijos de Mauricio Macri tanto Rodríguez Larreta como Vidal. Bullrich es una sumada oportunista que es igual de derecha que todos ellos. Por lo tanto, claro que existen matices. Pero el problema, desde el punto de vista del análisis político, no es perdernos en el estudio de los matices y de las posibles e infinitas alianzas que podrían tener a partir de esos matices e incluso disputas. Lo de fondo es que todos están contra lo popular, contra una democracia auténtica y participativa. Todos están contra el progresismo, peronista de izquierda, reformista o lo que sea. Todos están contra los negros de mierda. Todos están contra una democracia que tenga auténtico protagonismo y participación popular. Cuando el pueblo sale a la calle, cuando el pueblo gana las plazas, ellos enseguida reaccionan desde un lugar de derecha. ¿Quiénes? Todos, sin matices. Se montan en el oportunismo de la inseguridad y de la seguridad. ¿Quiénes? Todos, sin matices, sin pudor, y aprovechándose de la muerte y la catástrofe de la pérdida de una vida humana. Por lo tanto, la verdad, creo que tenemos que seguir confiando plenamente que este es el camino, la unidad del frente de todos, y mucho más, con toda franqueza, creo que en los próximos 2 años ya sin pandemia, o por lo menos con una pandemia muy controlada, y con los indicios que ya está dando la economía de reactivación, de crecimiento del trabajo, de crecimiento de la industria, de crecimiento del consumo, si el gobierno sigue en la línea que se insinuó después de las PASO, que ya se insinuó claramente, francamente creo que por todo eso hay que ir a votar el domingo al frente de todos. Bueno, Juan Carlos, gracias. Ahí están los argumentos arriba de la mesa. Quise ser bien. Vos me haces enojar. No, pero es una estrategia tuya. Sí, yo te conozco. Es tu mejor versión. Enojado es tu mejor versión. Bueno, sí. Enojado pero triste también. Ayer con Carlos y con Luispa, bueno, charlamos un poquito sobre el lamentable fallecimiento de Edgardo Form. Un reconocimiento realmente muy importante en sectores muy transversales, digamos, de la sociedad, pero bueno, alguien que trabajó espalda con vos, aunque sea una breve reflexión, porque hace un ratito se lo despidió en el Centro Cultural, ¿no? Sí, efectivamente, sí, tendré que ser breve, comprendo perfectamente. Edgardo, efectivamente, yo creo que representaba mucho del ser humano que nosotros queremos para el futuro, ¿no? Por su condición humana, en primer lugar, bien solidario, gran amigo, con bonomía en el trato, comprensivo, o sea, esos tipos que uno tiene ganas de cruzarse, no solo ya de reunirse, de cruzarse en la calle y charlar un rato con él, lleno de cultura, de un fino humor. Bueno, además era un flor de orador, escribía muy bien, pero lo principal, yo diría, desde la juventud, desde muy jovencito, fue un gran militante. Fue un militante político, revolucionario, fue militante del cooperativismo desde los 13, 14 años hasta los 71 que falleció. Fue militante por los derechos humanos, integraba la PDH. Fue militante de la cultura democrática, siguiendo todo el pensamiento de todos nosotros como discípulos de Florián Alborini. Fue legislador y lo hizo con gran dignidad, lo hizo con eficiencia. Y fue un gran amigo, un gran compañero de ruta. Bueno, creó una familia de amor con Ruth, con su mujer toda la vida, con sus cinco hijos, con un montón de nietos que hoy estaban todos allí. Así que bueno, como decías, hoy lo despedimos todos, el movimiento cooperativo de todas las ramas, dirigentes políticos, parlamentarios, sindicalistas, madres, abuelas, muchísimas personalidades de la cultura. Así que hoy lo despedimos con nuestro amor y nuestro compromiso de seguir por esa huella. Yo diría la huella de Borini y también de Edgardo Ford. Un abrazo grande, Juan Carlos. Nos reencontramos el viernes para seguir charlando de política, no necesariamente ya en clave electoral. Un abrazo. Chao, chao. 5:48.